El tema del que vamos a tratar hoy tiene que ver simplemente con la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No exageramos al afirmar que ningún cristiano, por débil que sea, puede negar la deidad de Cristo. Dicho en otras palabras, cualquier persona que niega que Cristo es Dios, simplemente no es cristiano. Hay quienes dicen que Él es solamente Hijo de Dios, en la misma forma como lo fuera Israel en el Antiguo Testamento. Y también nosotros somos hijos de Dios. Otros dicen que Él es un gran ángel, tal vez Miguel o Gabriel, arcángel, ángel, querubín, serafín, alguien, otro, cuyo nombre no necesitamos mencionar. Hay todavía aquellos que dicen que Él es Dios en cierto grado, pero al mismo tiempo inferior al Dios único, algo así como un Dios, pero más chico. La Biblia dice, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. A medida que yo sigo, los que se interesan en esto tendrán que solamente anotar los textos bíblicos. Estas palabras que declaran a Él como Dios con nosotros fueron dichas antes que Él, Dios, se encarnara. Es notable que al anunciar el nacimiento del Salvador se haya hablado tan claramente de su verdadera identidad. Emmanuel significa Dios. Hay mucho que podemos decir de nuestro Salvador al tratar de responder a serias interrogantes, y especialmente esta: ¿quién es Jesucristo? Pero en este mensaje vamos a limitarnos solamente a algunos aspectos que nos hacen ver claramente quién es Él. Saber, reconocer y creer que Cristo es Dios es en extremo importante, y yo me propuse enseñar estas cosas en esta iglesia. Primero, Jesucristo recibe nombres divinos. Llamará su nombre Emmanuel, por ejemplo. Traducido es Dios con nosotros. Esto Mateo 1:23. Luego, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leyendo más adelante, el mismo capítulo de Juan 1, descubrimos que ese Verbo es nuestro Señor Jesucristo, porque dice, versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto en el versículo 14 de Juan 1. Luego, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto en Juan 1:18. La revelación de Dios a los hombres, mediante Jesucristo, establece un verdadero nuevo trato de Dios para con los hombres. En el pasado Dios trató con los hombres, pero su trato jamás fue tan estrecho, tan íntimo, tan fácil de identificar con el hombre como en la persona de Cristo. Oigan esto. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó Moisés, o a Moisés, de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todo esto en Éxodo 2, 4, 12 al 18. Veamos. Sin duda alguna Moisés pudo contemplar aquí la gloria de Dios. Moisés era uno de los seleccionados entre miles para poder acercarse a Dios hasta este grado. Dios se manifestó en una nube que cubrió a Moisés. Pero ahora Juan nos dice, y vimos su gloria. ¿Cómo? Porque vieron y compartieron con Jesús, Dios con los hombres. También dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que significa el único de Dios, le ha dado a conocer. Pero esta misma razón, el autor a los Hebreos invoca también y dice, Hebreos 1, 8 al 11, escuchen estas palabras. Mas del Hijo de Jesús dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Le llama al Hijo Dios y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, pero tú eres el mismo. Esto está en Hebreos 1, 8 al 11. Dios el Padre habla de Dios el Hijo y dice, tu trono, oh Dios. En Juan 10, 33 hay un interesante intercambio de palabras entre Jesús y los judíos, quienes ciertamente negaban su deidad. Escuche estas palabras. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, Jesús no les dijo que ellos habían exagerado sus pretensiones, que Él nunca quiso decir tal cosa. Jesús no les dice que Él es solamente Hijo de Dios, en el mismo sentido como lo fueron Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, y como lo son todos los cristianos. No, Jesús no se justificó. Jesús no les dice que Él es solamente un ángel o arcángel y que ellos se habían excedido demasiado al acusarle que Él, siendo hombre, se hace Dios. Jesús nos dice, yo nunca dije tal cosa. Si Él no era Dios, entonces Él blasfemaba al decir que lo era. Y por lo tanto debía ser muerto, apedreado, ya que todo blasfemo en Israel, según la ley, merecía la muerte por apedreamiento. En Levítico 24, 16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esto en Levítico 24, 16. Bien, cualquier persona que hoy niega la deidad de Cristo, le hace a Él blasfemo, impostor y mentiroso. Y usted sabe que existen muchos que niegan la deidad de Cristo. Otro caso donde Jesús no corrige al hombre que le llama su Dios. Tomás no solamente no creía que Jesucristo había resucitado, sino que tampoco creía en su deidad. Él sabía que Dios jamás pudo haber muerto, y ahí estaba su confusión. Dios no muere, de modo que era imposible que un hombre como Jesús, quien había muerto, clavado de una cruz, haya sido Dios. Pero cuando finalmente se encontró con el Salvador resucitado, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. Jesús tampoco le corrigió por haberle llamado Dios mío. Lo que Jesús corrigió es que Tomás exclamó así porque le vio y dijo, es dichoso, bienaventurado el que no ve a Él y cree. Algún día todos aquellos que hoy niegan la deidad de Cristo exclamarán, Señor mío y Dios mío, pero a pesar de todo será demasiado tarde, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Eso no quiere decir que todos serán salvos. Pablo, escribiendo a los romanos, dice esto. Romanos 9, 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y oiga esto, el cual es Dios, no está con minúscula, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Cristo, el cual es Dios. Romanos 9, 3 al 5. Pablo no dice que Cristo es un Dios. No dice que Cristo es un ángel de Dios. Pablo dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Usted dirá, yo no lo puedo entender. No se preocupe. Usted saldrá de aquí sin entenderlo. Qué buena aliciente, ¿no? Pero no se preocupe, usted aplica la fe. Escribiendo a Tito, Pablo habla de la esperanza de los cristianos y dice que los redimidos esperan la venida, oiga esto, Tito 2:13, de nuestro gran Dios, estamos esperando la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios y Salvador, y es Jesucristo. Juan en su epístola, 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Luego hay punto y coma, y sigue. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Está claro? 1 Juan 5:20. ¿Qué dice Juan que es el verdadero Dios? ¿O quién lo es? Jesucristo. Jesucristo posee los atributos divinos. Hay ciertos atributos que corresponden solamente a Dios. Jesucristo los posee. Por ejemplo, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, está presente en todas partes. En fin, solamente Dios puede ser así. Pero Jesucristo tiene esos atributos. Ya vimos con cuánta frecuencia la Biblia se refiere a nuestro Salvador llamándole directamente Dios. Pero este asunto de los atributos es también muy importante, o debe ser muy importante para nosotros. La palabra atributo significa simplemente cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Bueno, Dios tiene atributos o cualidades que solamente le corresponden a Él. Y es sorprendente cómo nuestro Señor Jesucristo reúne esos atributos. Por ejemplo, primero, su preexistencia es uno de los atributos que solamente corresponden a Dios. Dios es eterno, en el sentido que no tiene principio y ciertamente no tiene fin. Dios siempre existió. ¿Sabía usted que nuestro Salvador tiene eternidad sin principio? Él tiene principio cuando se hizo carne, pero no tiene principio como ser eterno. No es un ser creado. Por supuesto que cuando Él se humanó, su origen es fácil, muy fácil encontrar. Pero toda persona que alguna vez haya leído la Biblia sabe que nuestro Salvador, como hombre, tiene un origen allá en Belén de Judea, pero como Dios, no tiene origen. La Biblia comienza con estas palabras, de aquí tengan mucha paciencia. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. Juan presenta a nuestro Salvador y dice, en el principio era el Verbo, Juan 1:1. Dice luego que ese Verbo, que está con mayúscula, originó toda la creación, y finalmente agrega que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Tanto Moisés en Génesis como Juan en el Evangelio de su mismo nombre hablan del principio de la misma creación, pero ni uno ni otro pretende darnos el origen del Creador. Hablan principio de cielo y tierra, de todo el universo, pero no dicen quién originó. ya existía Dios. Cuando los judíos discutían con Jesús, Él les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Bueno, Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, no le dice yo fui, porque él no tiene pasado y presente, o digamos futuro, como nosotros siempre tiene presente, sino que él siempre es el yo soy. Yo fui o yo seré corresponde respectivamente al pasado y futuro. Escuche esto. Esto viene del Antiguo Testamento. Uno de los nombres de Dios es yo soy el que soy. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? Había muchos dioses, los paganos tenían muchos. ¿Qué responderé? Le pregunta Moisés a Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Éxodo 3, 13 y 14. Por eso se ofendieron los judíos cuando Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es probable que Moisés se haya sorprendido también cuando Dios le dio su nombre, diciendo que él se llamaba yo soy. Y es probable que los judíos se hayan ofendido, y los entendemos, se hayan indignado cuando Jesús, siendo solamente un hombre como los demás, se identifica diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos sabían que él se estaba atribuyendo el mismo nombre que le dio Dios a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿qué digo yo? ¿Quién me envía? Si los ancianos de mi pueblo me preguntan, ¿quién te envió? Es probable que usted y yo tengamos problemas para entender todo esto, pero la Biblia no oculta esta verdad. La Biblia simplemente presenta quién es Jesucristo. El Señor dice también que Él tuvo su propia gloria. Eso es muy importante. Antes que el mundo fuese. Oiga esto, Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué? Está hablando de su eternidad sin principio. Pablo dice que Jesús nos muestra su grandeza en que, siendo conforme, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, si él no era Dios, Dios mismo, ¿es gran cosa si no pretendió ser igual a Dios? Apenas era una persona cuerda. Si yo no soy Dios y no pretendo ser Dios, ¿qué gran cosa? Pero si él no pretendió ser Dios siendo Dios, aquí cambia. Pablo destaca la humildad de Cristo diciendo que él, siendo Dios, se despojó, por decirlo así, de esa grandeza para acercarse a nosotros. Alguien cierta vez ilustró eso y a mí me pareció muy buena ilustración. Un caballero fue al fondo de su casa, tenía una huerta y cosas así, y había un hormiguero. Ustedes saben cómo son los hormigueros. Y sin darse cuenta, pateó el hormiguero y miró las hormigas y las vio allí moviéndose de un lado a otro y pensó y dijo, ¿cuánto lo siento? Pero ¿cómo le voy a comunicar a las hormigas que fue un accidente, que yo no lo hice deliberadamente? No sé qué lenguaje hablan ellos. La única manera, él llegó a la conclusión, que yo me comunique con ellos es volviéndome hormiga. Es lo que Dios hizo con nosotros. Se volvió uno como nosotros, lo único que no hubo en Cristo. Todo lo demás igual como nosotros. Era una persona, tenía una madre, nació en determinado lugar, determinada fecha, comió, bebió, pidió agua, se cansó, habló, dormía lo necesario, etcétera. Se enojó muchas veces por la actitud rebelde de muchos. Lo único que él no tenía, que nosotros tenemos pecado. Por eso Dios pudo comunicarse con nosotros, porque se volvió hombre para comunicarse con los hombres. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 7 y 8. Aunque nunca entenderemos bien hasta el día en que estemos con Él, cómo es que Dios es uno y cómo se entiende que hay un Padre y un Hijo, incluso que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a entender esto? No podemos negar, es cierto, pero ¿cómo entenderlo? Solamente por la fe. En Colosenses 1, 15 y 16, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, lo que significa que Él dio origen a toda la creación o principió toda la creación. Porque en Él, por eso aclara aquí, en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, por medio de Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No es cierto acaso que siempre decimos Dios creó todas las cosas? ¿Sí? Y cuando decimos que es Jesucristo quien creó, no estamos cambiando nada. Debemos tener muy en cuenta la expresión, Él es la imagen. De acuerdo con la Biblia, Dios es espíritu, Juan 4, 24, no tiene imagen. La imagen de Dios es Jesucristo. Imagen es algo visible, palpable, como lo era Cristo. Dios no tiene imagen, ni forma física alguna, porque Él es espíritu. Pero Él, esto es Dios, se hizo hombre, tomó una imagen en la bendita persona de Jesús nuestro Salvador. Hay otra cosa, Él existe por sí mismo, tiene poder para dar vida. Hemos hablado ya de su preexistencia, pero además debemos recordar que Él existe por sí mismo. Juan 5, 25 y 26 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En Juan 10:17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La Biblia nos enseña que Cristo tiene su propio origen. Toda la vida física, moral, espiritual y eterna. Él nunca fue creado. Él se hizo hombre. Hasta allí llegamos. Bien dijo alguien que Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. No es un juego de palabras. Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios. Todos nosotros somos descendientes de Adán. Dios es nuestro creador al crear a la primera pareja. Pero Dios mismo tiene existencia eterna. No tiene creador. Él siempre existió. Nuestro Salvador no tiene principio, Él siempre existió. Pero hay más, Jesucristo desempeña oficios divinos. Hay muchos oficios que pertenecen únicamente a Dios, como por ejemplo crear, sustentar todas las cosas, resucitar los cuerpos, juzgar, eso pertenece a Dios. Pero vamos a ver uno de estos oficios que corresponden únicamente a Dios, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo desempeñó. Vamos a Marcos 2, 5 al 11. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esto en Marcos 2, 5 al 11. La Biblia nos enseña que únicamente Dios, y solo Él, tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre en la tierra tiene tal autoridad. Los judíos, que dijeron que Jesús había blasfemado, tendrían razón si Él no era Dios, porque no tenía ningún derecho. ¡Oh! Hoy la gente está acostumbrada a que te absuelvo, tantos Ave María, tantos Dios te salve, tantos Padres nuestros, y ya está perdonado. Ustedes saben que esto es un absurdo que no tiene ninguna base bíblica. Solo Dios tiene autoridad para perdonar pecados. En el Salmo 51, David hace, confesión de su grave pecado contra Urías, Eteo. Y dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nadie jamás le va a perdonar a usted sus pecados, y no importa cuántas veces usted lleve esos pecados a un hombre, quienquiera que sea, con o sin sotana, está mintiendo. Ahora, si usted me ofendió a mí, es mi deber perdonarle cuando usted viene diciéndome, perdóneme. Y aún antes, o si yo le ofendí a usted, usted me tiene que perdonar. Pero todos hemos ofendido y vivimos ofendidos de espalda a Dios. Tenemos pecado, y solo Él puede perdonar ese pecado. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Tenemos el otro caso más. Él, Cristo, juzgará a los hombres. Por eso dice en Juan 5, 22 y 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay aquellos que dicen que se llaman testigos de Jehová. Jehová es uno de los nombres de Dios el Padre. Pero Juan dice que debe ser honrado el Hijo exactamente igual como el Padre. Y el que no honra a Dios el Hijo, a Jesucristo, entonces que no venga diciendo que honra al Padre. Es imposible. Voy a leer de nuevo. Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si usted es testigo de Jehová, doquiera que me escucha, y pretende que Jesucristo fue un ser creado y no es coigual con Dios el Padre, usted es un mentiroso de calibre grande. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Usted tal vez camina de un lugar a otro llevando revistas y hablando que el Magedón, que no sé cuánto y todo, y está perdiendo tiempo. Al mismo tiempo está negando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Así que yo estoy solamente invocando lo que la Biblia dice acerca de él. En 2 Timoteo 4, 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién? Siempre hablamos que Dios va a juzgar al mundo, pero es día Jesucristo. En Hechos 17, 31, por cuanto ha establecido un día, habla de Cristo, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios el Padre hace por aquel varón, Jesucristo. En Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Para juzgar. Luego continúa, si continuamos leyendo, del juicio que allí se llevará a cabo, el juez es el mismo Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente desempeña oficios divinos al perdonar pecados y juzgar algún día a todos los hombres, sino que Él también posee atributos divinos, ya dijimos. Algunos atributos divinos, todos los atributos divinos corresponden solamente a Dios. Por ejemplo, la omnisciencia. Esto quiere decir que Dios todo lo sabe. No necesita que nadie le diga nada de nadie. Él sabe lo que usted está pensando ahora y yo no sé. Usted puede oír lo que yo estoy diciendo y se imagina que estoy concentrado, y es cierto. Pero Él conoce a distancia. En Juan 16:30, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Le dicen, descubrieron por fin los apóstoles. En Juan 2:23-25, escuche esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Óigame, nosotros recibimos a muchos hermanos en la iglesia. Y algunos parecen, dicen, yo recibo a Cristo, yo recibí a Cristo. Y parece que nada ha ocurrido. Pero como ni el pastor ni otros hermanos pueden saber lo que hay dentro de ese marote, de ese, hay un poco de coco, de esa cabeza, nadie puede saber. Yo no sé qué piensa usted, excepto lo que usted me diga. Usted puede decir cualquier otra cosa muy linda cuando piensa muy feo. Pero Él, porque es Dios, solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en la intimidad de nuestra mente. En Mateo 24, Jesús expone todo cuanto será en el postrer tiempo. Habla proféticamente de muchos acontecimientos que tendrán sus señales y todo esto. Y en el versículo 25, en parte dice, ya os lo he dicho antes. Pablo, escribiendo a los colosenses, dice, hablando de él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3, habla de Cristo. En Juan 4 se registra el encuentro de Jesús con la samaritana. A cierta altura de la conversación, Jesús les dijo, ve, le dijo a ella, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Era cierto, en esos días no tenía, ya cambiaba cada tanto. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Y ella habrá pensado, ¿quién te dijo? Ya la fulana, mi vecina, seguro que te lo contó. No. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando esta mujer luego fue nuevamente a su ciudad, dijo a todos los habitantes que Jesús me ha dicho todo cuanto he hecho. Solamente ella y Dios sabían. Hay muchas cosas en nuestra vida que solamente uno mismo y Dios saben. Y resulta que Dios estaba allí junto al pozo. Y Dios le estaba hablando y ella no sabía. Porque Dios se hizo hombre acercándose. Y ella dijo, me dijo sin un solo error, paso por paso, incluso me dijo cosas que yo había olvidado y ahora recuerdo que es cierto. ¿Sabes qué? Le dijo a una amiga. Hasta me dijo que el hombre con quien vivo ahora ya vivo en concubinato. No me dijo que lo hago porque cambio con demasiada frecuencia para no tener ese problema de ir al registro civil y cada vez ir cambiando. Yo ya decidí vivir en concubinato. Pero probablemente eso ocurrió. En Juan 1:47-49, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué buen testimonio hace Dios de un hombre. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, hasta le dijo exactamente debajo de qué planta estaba él allí para buscar un poco de sombra. Dice, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se sorprendió. Esto en Juan 1:47-49. Lo que Natanael está expresando aquí es que Jesús es el mismo Dios. Ningún hombre puede saber a distancia qué hay en el corazón de la persona y qué clase de persona es. Usted trabaja a veces en los diarios, sale y dice, fulano de tal hizo tal y cual descalabro y abusó de tal y cual criatura y todo esto. Y todo el barrio decía que era el ángel del barrio. Nadie descubrió que era un falso trucho. Luego, la omnipotencia. Jesús también dice que es omnipotente. Es decir, omnipotente que todo lo puede. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Toda potestad. Y otra cosa, en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. La omnipotencia de Jesucristo se manifiesta a través de toda la Biblia. Si no se trata de Dios, óigame, ¿quién es? Otra cosa, Jesús recibió adoración. La Biblia prohíbe terminantemente rendir adoración a persona alguna, sino solamente a Dios. Es cierto que los paganos se postran ante imágenes, ante los hombres, y en fin, pero está prohibido esto. En Mateo 2:2, unos hombres venían para adorarle. Mateo 28:17, sus discípulos, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. En Juan 9:38, dijo a Jesús que creía en él y le adoró. En contraste, en Hechos 10, cuando Cornelio intenta adorar a Pedro, paréntesis aquí, el primer papa, este inmediatamente lo impidió. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, dice, a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 10:25-26. Él no tenía ningún Pedro móvil. Cuando en la tentación Satanás propuso a Jesús que le adore, esta fue la respuesta del Salvador. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Era Jesús quien tenía que ser adorado. Esto está en Lucas 4:8. Alguien dirá, pero ¿no podría ser nuestro Señor un ángel? De todos modos es muy superior al hombre. La Biblia no dice tal cosa. Y en cierta oportunidad, el ángel también rechazó la adoración. No quiso ser adorado. Oiga, en Apocalipsis 22:8-9. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel, esto lo dice Juan, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nunca Jesús prohibió que lo adoraran. Pero rápidamente, Él es el creador de todas las cosas. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan, como ya hemos leído, Juan 1:1-13 y 14. En Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15-16, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, etc. Él es Dios. Por ejemplo, vimos ya, Mateo 1:23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Juan 14:7-10, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sigo leyendo el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 7 al 10. Esto ningún hombre puede decir sin correr serio peligro. En Romanos 9, 5, Pablo escribe, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Esto en Romanos 9, 5. En 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande, aquí está la respuesta para el enigma. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, el misterio de la deidad de Cristo. ¿Cómo entender que hay un solo Dios? ¿Y cómo es que Dios se mostró y nunca dejó de ser Dios el Padre y Dios el Hijo? Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Antes de dar estos detalles acerca de la persona de Cristo, comienza Dios. Óigame, si usted quiere ser bíblico, tiene que aceptar esto. En Hebreos 1, 7 al 10, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el trono de tu reino, perdón, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esto está en Hebreos 1, 7 al 10. En 1 Juan 5, 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay un punto allí, sigue. Este, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5, 20. Los antiguos ancianos de Israel, los líderes, conocían a Dios como el Yo Soy. Y ya vimos que Él dice ser el Yo Soy. ¿Sabe usted que Jesús dijo de sí mismo, antes que Abraham fuese Yo Soy, lo que significa un grave error, si Él no era Dios, gramatical? Debía haber dicho Yo Fui. Ningún hombre puede decir Yo Soy sin cometer un gravísimo error. Él, Cristo, es además el único Salvador. No existe otro. En Juan 14, 6, muy conocido el texto, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4, 12, oiga esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Esto en Hechos 4, 12. Él es el único que puede conservarnos salvos. Es muy doloroso ver la cantidad de gente que cree que tiene que hacer algo para seguir siendo salvo. Pablo estaba seguro de que había escogido un lugar seguro en donde depositar su vida. ¿Cómo han devaluado el poder de nuestro Salvador? Creo que muchos piensan que el Señor es como esas madres que son capaces de dar a luz y echar al bebé al tacho de basura, lo que ha ocurrido muchas veces. En 2 Timoteo 1, 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1.12. En Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. En Hebreos 7, 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto en Hebreos 7, 23 al 25. ¿Usted todavía duda si es o no es salvo? Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Usted no puede pretender no caer. Dejará de caer cuando le coloquen horizontalmente 6 pies bajo tierra. Eso es lo único. Pero aquel que es poderoso para guardaros sin caída, una vez que usted deposita, hace su depósito, deposita su alma en las manos del Señor, nadie vendrá a vaciar el banco de Dios, como usted conoce que se hace. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas, versículos 24 y 25. Es muy cortito el capítulo. Siempre en las noticias escuchamos que ciertos individuos vaciaron el banco. Por lo visto, muchos cristianos están predicando ahora un evangelio basado en obras, como diciéndonos que hagan guardia día y noche. No sea que pierda la salvación, hermano. Permanezca siempre alerta, porque usted puede perder su salvación. Es el evangelio del engaño, el evangelio de Satanás. Es la tergiversación, es hacerle mentiroso al Señor. En una versión que se llama, primero se llamó Biblia de Estudio Pentecostal, y luego se la llamó Biblia de Estudio de la Vida Plena. Cambiaron porque se ve que hubo mucha protesta. No sé cuánta más herejía debe haber allí, porque yo no leí mucho, pero escuchen esta herejía de Filipenses 2:12. Aquí lo que dice es esto, en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Oiga el comentario al pie en esa Biblia, por favor, nunca la compren. Se llama Biblia de Estudio Pentecostal. Y oiga lo que dice. Los creyentes salvados por gracia deben ocuparse en la realización de su salvación hasta el final. Es decir, más vale su conducta que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Usted fue salvo, pero para la realización final de su salvación, cuidado. Si dejan de hacerlo, es decir, hacer buenas obras, perderán la salvación recibida. ¿Hasta dónde se ha rebajado a Jesucristo? Fue Pablo quien escribió esta epístola, pero de acuerdo a esta interpretación, Pablo realmente no fue salvo. Note lo que él dice de sí mismo. Así que no encontrar a Pablo si está dispuesto a creer en esta mentira que aparece nada menos que en una Biblia. Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo, tú haces lo que tú aborreces, sí, señores. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, es decir, lo que Dios exige es correcto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuándo el pecado dejará de morar en usted? Cuando usted muera. Pablo sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo presente, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces usted lloró delante del Señor? Pero eran lágrimas, no de cocodrilo, verdaderas. Usted de verdad se mojó la mejilla y luego volvió a hacerlo bien, o algo peor. Y entonces usted dijo, no debo ser salvo. Es lo que Satanás quería. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque el querer está en mí, pero no el lograrlo. No logro la altura que quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pero óigame, Pablo, no puede ser. Y si hago lo que no quiero, sigue escribiendo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos de ustedes tienen el pecado morando en sí? Todos. Más tarde o más temprano se hace ver con mayor o menor fuerza. Así que queriendo yo hacer el bien, lo que todo cristiano quiere, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Cómo voy a realizar mi salvación en esa condición? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, mi espíritu tiende hacia Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando del cuerpo. Miserable de mí. Pero Pablo, no te aflijas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ve? Ahora sabemos dónde está el problema. Y exclama luego como una gran victoria: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Ahí te vamos a expulsar, Pablo. Tú mismo te estás delatando. Estás diciendo qué clase de cristiano eres. Pablo, después de su testimonio personal en cuanto a su buena conducta, da gracias a Dios, que no tiene por qué preocuparse por eso. Sigue ocupándose en la salvación, sigue predicando, sigue estableciendo iglesias. Pero tiene que dar gracias a Dios porque hay un Jesucristo que llevó sobre sí las debilidades de Pablo y las mías también. Por eso exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, notemos lo que el mismo apóstol dice en Romanos 4, 1 al 8. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. ¿Se dio cuenta usted que hay personas que dicen: yo ya no peco más? Yo estuve haciendo memoria y me di cuenta que hace 2 semanas no hice ni un pecado, ni grande ni chico. Cuídense de esa gente. Esa persona se ha desprendido de la gracia y cayó en la desgracia. Porque ¿qué dice la Escritura? Versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Óigame, el día que usted dijo a la persona que le presentó el Evangelio: sí, yo creo, yo le recibo, ese día usted fue justificado y eso nunca cambió. Dios no mira a ver por dónde sopla el viento para ver si usted todavía califica para ser cristiano o no. Él no es hombre. Pero al que obra, es decir, que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted trabaja para alguien, entonces va a cobrar. Y tiene que cobrar, hay que pagarle. Si usted por obra se va a salvar, entonces no es por gracia. Si usted quiere trabajar para salvarse, entonces despréndase de la gracia. Y por eso Pablo a los Gálatas dice que ellos habían caído de la gracia. Y hay muchos cristianos que son salvos, pero han despreciado la gracia mediante la cual fueron salvos. Y procuran por todos los medios saber qué obras pueden hacer. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 6. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es decir, no lo tilda de pecador. Permítanme más o menos terminar. A modo de titulares, esto podría servir para cada una de estas 20 cosas que voy a decir acerca de Cristo. Podría hacerse un mensaje. Primero, Él es el Creador del universo. Jesús es el Redentor, el Salvador nuestro. Tres, Él es nuestro intercesor único. Y fuera de Él, nadie intercede por nosotros ante Dios el Padre. Cuatro, Él es el único por cuyos méritos podemos acercarnos a Dios en oración. 5, Él es las primicias de entre los muertos. 6, Él es la única esperanza para el pecador perdido, porque nadie salva fuera de Él. 7, Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados. 8, Él es nuestro único protector. 9, Él es quien nos salvó y nos mantiene salvos, razón por la cual todo pecador salvo jamás podrá dejar de serlo. 10, Él es quien aparecerá en las alturas para atraer a sí mismo a todos los suyos en el arrebatamiento. 11, Él es quien nos introducirá un día hasta el mismo cielo que nos está preparando. 12, a Él lo veremos sentado en su tribunal para entregarnos nuestra recompensa. 13, Él es quien volverá con su amada iglesia para establecer su reino milenial en la tierra. 14, Él es quien será el único rey mundial, quien finalmente traerá la paz, la concordia y la hermandad mundial tan anhelados por el hombre. 15, Él es quien luego, al concluir los 1000 años de su reino mundial, tomará su lugar en el gran trono blanco y ordenará que todos los muertos, sin haber sido salvos, comparezcan ante su presencia para recibir el castigo eterno en el lago de fuego. 16. Él es quien amó tanto a los pecadores que se dio a sí mismo para salvar a quien esté dispuesto a recibirle como tal, como salvador. 17. Él es quien dijo, consumado es, cuando derrotó para siempre la muerte con su propia muerte, obtuvo la victoria para todo aquel que hoy desea la vida eterna. 18. Él es quien hasta la fecha se ofrece como salvador eterno para que usted, si no es salvo, pueda obtener el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. 19. Él solamente invita al pecador, no presiona ni amenaza, pero le advierte que si no le recibe como salvador, Satanás se encargará de arrastrarlo a su lugar, al infierno. Y 20, Él nos dice que la única buena obra que podemos hacer para ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados, depositando nuestra fe en Él, y que Él ya pagó totalmente nuestra cuenta. Si esto no es claro para usted, y si usted todavía se va y dice, yo igual no entiendo, yo igual no entendí, voy a dejar con usted un versículo más del apóstol Pablo y ya le voy a dejar irse tranquilo a su casa sin ningún problema. Hablando de Cristo, dice, está en 1 Timoteo 3, 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vaya tranquilo a su casa y piense, esto que escuché en cuanto a quién es Jesús, sigue siendo para mí misterio. Grande es el misterio de la piedad. Y por ser grande, ni usted ni yo lo entendemos, pero esto no nos autoriza de ninguna manera de interpretarlo de tal manera que despojemos a nuestro Salvador de su deidad. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la claridad de ella y pedimos que, habiendo tal vez aquí algunas personas que todavía no han hecho las paces contigo mediante el único sacrificio que se ha ofrecido por todo pecador, que es Jesucristo, puedan hoy confiar en Él. Y es en cuyo nombre acudimos a ti pidiendo tu ayuda y tu dirección para que aquellos que decidan lo hagan de corazón, ya sea los que están aquí presentes o los que escuchen lejos de aquí, puedan entender cuán importante es este mensaje del amor de Cristo, del perdón de pecados y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.